celebrar. Cumbia querés, cumbia tenés. Suena y retumba, alta cumbia. Suena y retumba, alta cumbia. Con mi carrazo y viola no me jodas. Si no bardeo a nadie, ¿por qué me echas? Yo vine a bailar cumbia y a delirar. No que me pegue un mulo de ese lugar. Con mi carrazo y viola no me jodas. Si no bardeo a nadie, ¿por qué me echas? Yo vine a bailar cumbia y a delirar. No que me pegue un mulo de ese lugar. Déjame decirte una cosa más, que a mí ningún mulo me va a descansar. Porque me la aguanto, te voy a dar. Si vos sos un gato, vas a cobrar. Suavecito, suavecito. Pi, pi, esto va para los pibes y las pibas. Con las palmas arriba y con las palmas arriba. Me voy a plantar, sé que un par de manos te vas a llevar. No voy a correr, me voy a plantar, sé que un par de manos te vas a llevar. Sé que un par de manos te vas a llevar. Corrientes, Misiones, Entre Ríos, bailan mi carrazo y viola, no me jodas. Si no bardeo a nadie, ¿por qué me echas? Yo vine a bailar cumbia y a delirar. No que me pegue un mulo de ese lugar. Con mi carrazo y viola, no me jodas. Si no bardeo a nadie, ¿por qué me echas? Yo vine a bailar cumbia y a delirar. No que me pegue un mulo de ese lugar. Déjame decirte una cosa más, que a mí ningún mulo me va a descansar. Porque me la aguanto, te voy a dar. Si vos sos un gato, vas a cobrar. Y ahora viene la vueltita, suavecita, suavecita, la colita.